arrancamos un poquito tarde porque sabés la charla fuera del aire. Si grabamos esto, se me explota. Hablamos de la secretaria de Desarrollo Urbano, una amiga, Mireya López Berni, está con nosotros. Saludar a un amigo también que está con nosotros acá, Juan y Segovia. ¿Cómo estás, Mireya? A mí siempre es un gusto tenerte en el programa. Bueno, muy buenos días. Uh-huh. Qué gusto, che, estar acá otra vez. Ahí está, ¿eh? Pero bueno, a veces se complican los tiempos, pero hacía mucho que no venía también a la radio. Bueno, Mireya, pero no venía porque mucha intensidad en el trabajo, ¿no? Sí, la verdad que sí, está intenso la cosa. Pero bueno, está bueno. Es real. ¿El momento histórico en obras para Concordia? Mira, yo obviamente tengo una historia dentro del municipio y, bueno, en la función pública, digamos, y yo nunca viví una situación como la actual de la cantidad de obra pública que tiene Concordia. Obviamente que la posiciona Concordia en un lugar muy importante de la región, obviamente, como capital alterna también, sabemos que por decisión de Alberto Fernández se han definido capitales alternas, y además la función de Enrique a nivel nacional ha favorecido mucho la situación que hoy vive Concordia, y por supuesto con el gobernador, ¿no? Porque han conformado un equipo de trabajo que eso se derrama para abajo, seguro, digamos, seguro, ¿no? Para los equipos nuestros. Se transformó en visible esto, claro, ¿no? Porque vos decís, el escenario de obra... Vamos a hablar de varias, pero te digo los accesos hoy. Sí. ¿Terrible o no? Sí, no. Y el tema es que son obras que hace mucho se vienen gestionando. O sea, no son cosas de un día para otro. Llevan mucho tiempo de gestión, de caminar pasillos, de golpear puertas. Y bueno, hoy se están haciendo realidad. Aparte, si la obra pública es movilizadora de la economía de una ciudad como Concordia, ¿no? Exactamente. Sabemos que Concordia es una ciudad que no vive de la administración pública, pero sí de todo lo que es la obra pública, todo lo que es la producción, digamos. Entonces, es importante todo este desarrollo que estamos teniendo, que obviamente... La ayudan a la ciudad a su crecimiento, porque Concordia, como muchas ciudades, tiene un crecimiento territorial exponencial. Eso sí, dice que siempre... crece más del promedio, ¿viste? Claro, exactamente, crece más en territorio que en población, como muchas ciudades latinoamericanas, digamos, ¿no? Que eso es un paradigma que se ha dado en toda Latinoamérica, ¿no? Del crecimiento de las ciudades, así a veces en un poco forma desbordada. Pero bueno, son ciudades que atraen. Ahí está, claro. Atrae. Hay un servicio de salud importante municipal. Porque viste que vos esa lectura muchas veces no se hace. No se hace esa lectura. Pero vienen, a mí me contaban el otro día que hay lugares que la salita tienen curita nomás. Y acá hay centros de salud. Que están a cargo del municipio, seguro. Porque eso es importante. Porque en la provincia, los municipios, los centros de salud están a cargo de la provincia. Acá Concordia se hace cargo de todo lo que es los centros de salud. Y esto de los de desarrollo infantil, los CDI. Los CDI. También jugando un rol clave para tener a los chiquitos y todo eso. Bueno, hoy estamos construyendo dos nuevos. Uno en La Bianca y uno en se acaba de adjudicar uno en El Silencio. Mirá vos, qué importante. Claro, porque toda esa asistencia, digamos, que es la ayuda para la gente, digamos, que vos tenés cerca lo que es todo el tema salud. O sea, esto, en eso tenés que pensar también, cómo se distribuye la obra pública en la ciudad para que todos los ciudadanos tengan el mismo derecho a acceder a los beneficios de una ciudad. Seguro, seguro. Por eso seduce a gente que viene de otro lado a quedarse en la ciudad y este crecimiento. En el tema de lo que son las obras hoy fuertes, ¿no? Aeropuerto, que el otro día estuvo el gobernador, sé que estuviste acompañando, lo que es la Costanera, Maipú, obras que tienen un gran grado de avance, ¿o no? Sí, exactamente, son obras que vienen desarrollándose bien. Bueno, lo que es el aeropuerto, Costanera Nebel, también con lo que el otro día visitamos con el gobernador, el paso a nivel de Coldaroli y Maipú. Bueno, ahí es una obra que se está terminando esa etapa del Mansore, que estaba faltando lo que es la barrera electrónica, digamos, para poder habilitar el cruce y que Ferrocarril nos permita habilitar el cruce. Eso ya está muy cerquita, ¿o no? Eso ya está. Hoy se estaba terminando de poner asfaltos en las vías uh-huh. y ya se habilita uh-huh. el cruce. Perfecto. Yo el otro día vi las luces de la cruz, porque yo vivo muy cerquita. Y pero paso a su vez está trabajando en la próxima etapa uh-huh. del Mansore, que es otra etapa más que va desde ahí, desde, uh-huh. desde San Lorenzo aproximadamente hasta allá, hasta atrás del Hiper, que uh-huh. sabemos que es la naciente del, uh-huh. del Mansores. Uh-huh. Bueno, eso a través de la provincia, ya el proyecto está prácticamente aprobado uh-huh, uh-huh. para continuar con el saneamiento de lo que es el Mansores. Uh-huh, uh-huh. Obra terrible, sí. ¿Eh? Y lo que es la Costanera Nebel, el otro día sí. el gobernador dijo que va a llegar hasta Chabrillón. Sí, terrible, sí autorizó uh-huh. la ampliación, los uh-huh. equipos técnicos están trabajando uh-huh. en esa ampliación, obviamente que hay que desarrollar el proyecto y todo, uh-huh. pero bueno, ya se autorizó por parte del gobernador de esa ampliación. Uh-huh. Bueno, mucho trabajo en equipo de la Secretaría, ¿no? El tema de estar con los proyectos, de que Enrique te convoca porque hay una reunión para... Era mucho trabajo. Y es importante porque todo es interdisciplinario, uh-huh. o sea... Una secretaría sola no hace las uh-huh, cosas, ¿no? Uh-huh. Todo tiene que ser en comunión con uh-huh. las otras áreas. Hay muchas cosas que estamos trabajando, por ejemplo, lo que es el plan de movilidad. Uh-huh, uh-huh, no claro. solamente es obra pública, porque eso tiene que estar dentro de un desarrollo seguro. Urbano, uh-huh. sino que es un tema tránsito, estacionamiento medido, sí, o sea... Sí, sí. Son muchas áreas. Uh-huh. También, obviamente, la participación de los concejales uh-huh. que tienen... esa representación del ciudadano. Sí, entonces, sí, sí. obviamente que hay es uh-huh. la caja de resonancia uh-huh. de los problemas cotidianos que tiene la gente uh-huh. y bueno, eso se tiene que trasladar uh-huh. a nosotros, uh-huh. a los equipos uh-huh. técnicos que somos los ejecutores. Perfecto. Y viste cuando vos decís, ¿no? El desarrollo de una ciudad, ¿no? Yo me planteo, digo, Concordia, con este nivel de obra... Universidad Nacional, y también tenés trabajo articulado nosotros, con lo que es la gente UTN. Sí, nosotros trabajamos uh-huh. mucho con la universidad uh-huh. porque obviamente uno en la municipalidad no tiene todos los asesores necesarios uh-huh. para cada tema. Uh-huh. Y bueno, lo que respecta a movilidad, tenemos asesores uh-huh. en movilidad, uh-huh. con la UTN tenemos asesores en humedales, bravo. También uh-huh. hemos firmado convenio para... Viste que los humedales hoy es un tema sí, ambientalmente en Cámara de Diputados, en la agenda pública y uh-huh. nosotros tenemos el orgullo de tener una ordenanza uh-huh. con respecto a los humedales. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Y sí. un equipo de trabajo que está trabajando en eso. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, nosotros tenemos como asesoramiento también a la universidad. Uh-huh, o sea, uh-huh. lo que es a veces está bueno eso. Análisis de hormigón, uh-huh. O sea, se contrata a la universidad. O bien, sea, bien. Es un trabajo que hay que hacerlo interdisciplinario. Seguro, seguro, porque ahí ya, desde el vamos, hay una empresa privada, constructora, que está haciendo la obra. Pero tener estos grados de participación de afuera, claro, es importante. A la gente también le gusta eso, ¿no? Sí. Y aparte universidad. Cuando hablamos de la obra, muchas veces tampoco tomamos la dimensión de lo que es el tema del agua potable de Cloaca. Y hay mucho trabajo con respecto sí. a eso, ¿no? Y bueno, yo creo que la obra de la ampliación de la planta de agua uh-huh. es una de las obras más importantes uh-huh. que obviamente para poder... abastecer a la ciudad en forma homogénea, porque seguro. Hoy tenemos una planta que tiene más de 100 años, que obviamente solamente le da para uh-huh. para el entorno prácticamente. Sí, sí. En 100 años la población era otra, ¿no? Uh-huh. Y toda la cantidad de perforaciones uh-huh. que se han ido haciendo uh-huh. para poder ayudar a esa uh-huh. planta de agua, ¿no? Y es importante porque se construyó todo ese anillado, uh-huh, uh-huh. se hicieron todos los empalmes, ahora se está trabajando y esperando la autorización para hacer la toma, uh-huh. que va a estar en el medio del río, digamos, o sea, se introduce 40 metros, sí, sí, sí, sí. que hoy tenemos el problema uh-huh. ese de que si baja el agua... Se complica, ¿no? Para que chupe el agua, ¿no? Para la gente. Uh-huh. Y además de eso se han desarrollado muchos... obras con respecto a al desarrollo de redes, uh-huh, uh-huh. Eso también es importante, lo de las redes, porque tenés que ir distribuyendo el agua. Uh-huh. Yo creo que hoy Concordia es una ciudad que, si vos te comparás con alguna uh-huh. ciudad del conurbano bonaerense, o tenemos una cobertura de agua y cloaca impresionante, sí, sí, ¿no? Muchas ciudades tienen lo que tenemos nosotros. Otro temita que te quería preguntar, que también me parece que es un tema importante y que estaría bueno darle la magnitud, que es el campo del abasto. También avances ahí, ¿no? Y bueno, porque es el relleno sanitario, nosotros con respecto a eso hemos hecho... Pero aparte una obra integral, ¿o no? Exacto, es una obra... Es una obra integral porque además contempla... se está aprobando también un proyecto del refugio del campo Labasto, donde ahí se atienden a los chicos, donde se va a hacer toda una infraestructura, se va a desarrollar una infraestructura para tener más capacidad de atención para los chicos. Qué bueno. Y además con todo lo que es la parte recreativa, educación, etcétera. Me dijeron que iba a ir también como un área para discapacidad, sí, también. Por eso, sí, sí. Mirá que ayer estuvo Primitivo y nos contaba esto. Decir, también obra de un impacto importantísimo para Concordia, bueno, y la región. Es un trabajo que también tenemos que hacerlo en conjunto con lo que es UDAPA y obras públicas, servicios públicos en realidad. Porque hay que trabajar en la separación de residuos. Bueno, es una política que vos fuiste haciendo hincapié en algunos sectores de la ciudad. Funciona bien. Se está haciendo, Estaría bueno tenemos seguir avanzando. Tenemos que ir, ir incorporando más, más barrios a la separación de residuos. Viste que eso es un cambio casi cultural, paradigmático, pero yo creo que vamos avanzando. Y solo nosotros no podemos. La gente tiene que hacerse cargo, digamos, también de su basura, ¿no? Sí. Así. Hay responsabilidad. Sí. Aparte de este problema lo tiene Nueva York, París, ¿no? Es que Concordia. No, pero es responsabilidad de todos. La ciudad es responsabilidad de todos. Desde que vos tengas limpia tu vereda, en condiciones tu vereda, o sea, es todo responsabilidad, no solamente responsabilidad del Estado. No, seguro. A veces nos mal acostumbramos a eso, ¿no? Viste que el otro día que entró el debate, la suciedad de los terrenos privados, cómo avanzamos en eso, viste que se generó esa polémica y está instalada esa polémica. Sí. Y a veces vos decís, bueno, pero si el terreno es tuyo, limpialo vos, bueno, hay una polémica. Y claro, porque el terreno vos lo tenés así, lo abrís, no lo cuidás, y la gente termina tirando, y es una polémica a veces casi ideológica esto, ¿no?, del tema privado y público. Mireya, con respecto al tema de lo que tiene que ver con el desarrollo de los ingresos, quiero preguntarte, yo sé que vos lo recorres, cuando te encontrás con el vecino, ¿qué te dice? Porque yo otro día me encontré con alguien de Villa Zorraquín y me dijo, ¿sabes lo que es? Ay, sí. Chocho, el tipo de la vida. Imagínate, vos acordate las últimas lluvias, lo que era camino. Por eso. Porque además hay una obra importante de pluvial que hubo que también hacer. No era solamente ir a pasar la máquina y rellenar con ripio, ¿no? Había que hacer una obra pluvial importante. Seguro. Que, bueno, esta obra tiene todo, digamos. Estaba incluido eso, claro, ¿no? Está incluido todo lo que es pluvial, lo que es bicisenda, lo que es la parte peatonal, con una buena iluminación. O sea, le va a cambiar la vida, digamos, a toda esa zona. Y los ciudadanos de Mañasco se van a sentir parte, digamos, ¿no? Sí, ahora lo comunicá ahí nomás. Claro, porque aparte se asfaltó todo lo que es alrededor de la plaza. O sea, yo creo que ahí vamos a tener que seguir haciendo obras también de cordón cuneta, de pavimento para ir en un lugar que tiene su crecimiento, ¿viste? Sí, se está desarrollando, aparte, importante. Lindo, lindo lugar. Lindo, lugar, hermoso, y aparte es parte ya del área turística de Concordia. Y bueno, el acceso ese de Vuelta de Obligado va a ser un acceso más a Concordia, que además de ser de la producción, porque ahí hay desarrollo de producción primaria. También es un acceso que o sea, el acero 15 va a quedar prácticamente un acceso turístico, porque todo el desarrollo turístico de la ciudad se está dando hacia el norte. Hacia allá, obviamente que tiene su atracción, ¿no? Como es el aeropuerto, las termas, todo lo que es los bungalows, todo ese desarrollo. Sí, hasta hotelería. Hotelero que hay, que es importante también nosotros como Estado darle las herramientas para su crecimiento, ¿no? Ahí está. Bueno, te mandan saludos, pregunta qué están haciendo en Maipú y San Lorenzo. Asfalto, ahí está, buenísimo. Bueno, ahí háblame eso, ¿no? El tema de las calles, estos programas de calles asfaltadas, que está bueno, hubo un número, creo que se amplió. Sí, ¿cómo estamos? Nosotros ahora estamos ejecutando 66 cuadras. 66 cuadras. De pavimento, que está en un 80% aproximadamente la obra. Lo que nosotros incluimos en esa obra es completamiento de la trama vial, digamos, por ejemplo, Nogoyá, faltaban 5 o 6 cuadras. Se completa. Se completa. Bien. En este caso de Maipú, nosotros en la gestión anterior hicimos entre Chabrillón para arriba y Salto Uruguayo. Ajá. Y la obra de Mansores contemplaba hasta San Lorenzo. Es claro, y quedaron esas 6 cuadras en el medio. Bueno, ayer Obra Sanitaria estuvo haciendo todos los empalmes de la red de agua para poder pavimentar, pero está dentro de este plan de 66 cuadras. Y ya tenemos la no objeción de 75 cuadras más. La idea de hay dos formas de tomar la decisión de pavimentar. Una es ir tratando de que se haya una distribución, que los barrios se puedan comunicar rápidamente con el centro, o de ir completando la red vial, digamos, ¿no? Perfecto. Son dos formas. Ya que hay un estudio ahí, obviamente. Claro. Porque muchos te dicen, ¿por qué no pavimentás mi calle? Y a veces no sirve desde el punto de vista urbano pavimentar una calle. Yo tengo que hacer una arteria, ver el tema de los pluviales, el cordón cuneta, que el cordón cuneta es también una obra importante que venimos desarrollando porque es una obra hidráulica en realidad, el cordón cuneta, porque además de ordenarte el barrio, te conduce el agua. Entonces, sí, hay mucha gente que no entiende eso. ¿Viste cuando se te corta la calle por el cordón cuneta? Evita eso, y ¿no? Nosotros tenemos que tratar de, cuando hacemos cordón cuneta, que el agua se conduzca de una forma, o sea, por eso a veces tenemos que cerrar una trama con el cordón cuneta. Sí. Porque a veces te dicen, ¿por qué le hiciste cordón cuneta para acá? No sé. Y bueno, yo tengo que hacerlo desde el punto de vista hidráulico al cordón. Tiene que haber una conducción del agua. Seguro, por eso hay estudios, hay gente, ingeniero. Para la protección de la calle misma también, porque vos viste que cada vez que llueve, tenemos que salir de vuelta a acomodar las calles, sobre todo. Es uno de los desafíos más importantes, ¿no? Porque yo recién te lo planteaba fuera del aire, ¿no? Muchas veces tomamos la magnitud de las obras, pero vos te preocupás por lo que te pasa enfrente de tu casa cuando salís. Es un temite al tema, ¿no? Hay que estar ahí atento, ¿no? Sí, y con el tema, porque también está bueno esto, ¿viste? Que a mí en lo particular, pensando en el desarrollo, me gusta las maquinarias, verlas trabajar y todo eso. Hay movimiento, eso está bueno. Si bien te molesta. La obra pública trae conflicto. Sí, tal cual. Pero a veces por ahí no se entiende. Una obra de cloaca es una obra conflictiva. Seguro. Porque tiene que tener una profundidad. Muchas veces hay que irse a 3 o 4 metros para abajo. Tenés que esperar que el suelo se compacte. Tenés que tirarte suelo seco. No podés hacerlo sobre el suelo húmedo porque después se deforma el asfalto. O sea, es todo un... Yo entiendo a veces que la gente, obviamente, es intolerante. A veces el trabajo ese es molesto. Pero bueno. Es para disfrutarlo después. ¿Verdad? Seguro, a mí me pasó. Y el chico estaba al obrador y me decía, te dejo el auto acá, así me lo cuida, estaba como una cuadra el auto. Pero bueno, ahora ya tenemos el caño así, que pasa. Se entiende, te digo que se reentiende, porque pero lo que pasa es que no hay otra forma. No hay otra forma. Sin duda. Cuando vuelve ahora el intendente, te pide algo en particular, más allá de que tu trabajo venía intenso cuando estaba Alfredo Francolini, pero viene Enrique obviamente con una impronta de Buenos Aires, de gestionar, de ser de un área importantísima como es el ENOSA. ¿Te plantea algunas cosas particulares avanzar? Por supuesto, nosotros iniciamos sobre los primeros días de gestión ese plan de enripiado masivo, digamos, donde se dispusieron, y aparte hubo colaboración de vialidad con respecto a lo que son las motoniveladoras, etcétera, que hasta hoy estamos trabajando. Todos los días se desarrolla un programa, digamos, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo también a las solicitudes de los vecinos, se arma un programa. Y bueno, y todos los días se está trabajando en diversas calles. Obviamente, después de una lluvia, se prioriza la calle del colectivo. Seguro. Pero además, este trabajo de enripiado hay que hacerlo en las calles donde se hizo el cordón cuneta, donde se hizo el agua, donde se hizo la cloaca. Seguro. O sea que no solamente es ir a enripiar así nomás, digamos. También tenemos que ver dónde se han ido ejecutando obras para poder ir allá, ir a dejar la calle en condiciones. Sin duda. Bueno, te siguen mandando saludos, Mireya. Bueno, piden por esto de... es un tema este del trabajo en conjunto. Ahora te voy a hablar, porque estuviste al frente de Ledos también. Ahí hay un temita, ¿no? Con esto de la planta potabilizadora que se rompía en callo. Tiene toda una explicación. Bueno, Vanessa Leonardelli también estuvo acá. Es un temita ese, ¿no? Que estaría bueno también plantearle al vecino, que tiene que ver con que llegue la habilitación de la planta potabilizadora, sí, es por obvio, eso, ¿viste? Sí. Y había sido que tiene una espera eso, no es que rompen y te ponen el cemento nuevo, y bueno, ¿no? Por eso te dije, hay que tener un tiempo. Claro, porque viste esas calles, esas, como esas lonjas que rompen, la gente por ahí no lo entiende, pero tiene su explicación. Lo que pasa es que el caño a veces te pasa por la margen de una vereda, y vos tenés la conexión en la vereda de enfrente. Entonces es necesario picar toda la calle para poder llegar a la conexión. Porque los principales problemas... Y no se puede tapar enseguida. No, hay que esperar que compacte. Y muchas veces lo que muchos problemas que hay son las conexiones viejas. Que bueno, debido al tiempo transcurrido hay que renovar. Y bueno, eso es lo que está pasando muchas veces en el centro, digamos, ¿no? Que no solamente a veces rotura de caño de agua, sino que de conexiones domiciliarias. Se tapan porque a veces son de plomo, son viejas, entonces es necesario cambiar todo el tramo. ¿Cómo estamos con el tema de las calles, de lo que es la zona céntrica? Me acuerdo que una vez hubo un debate en el tema del recinto del Consejo, pero me acuerdo muy particular fue lo de San Luis, ahí Bernardo Irigoyen, que quedó todo muy bien, pero ¿cómo estamos con ese tema? No, nosotros ahora, bueno, tenemos el plan de bacheo que viene desarrollando la Dirección de Calle Pavimentada, pero además estamos pensando también en un intensivo plan de reasfaltado. Ah, mirá. Para el año que viene, obviamente, estamos armando el presupuesto también para el 2023. ¿Ya te convocaron ya? Todavía no. Todavía no, bueno, porque recién entró, sí, creo. Sí, sí, sí. Pero bueno, obviamente hemos puesto todas las prioridades del intendente, ¿no? Obviamente, lo que es todo lo que es el plan solidario de pavimento, cordón cuneta, o sea, todas esas obras que son necesarias, eso va a continuar. Te pregunto, en una de las primeras declaraciones o gacetilla que nos llegó, cuando llegó Enrique, habló de darle mucha importancia al tema de la generación de trabajo y mucha importancia al parque industrial. Sí, exacto. Decían que se venía una obra. ¿Cómo estás viendo eso, teniendo en cuenta de poner en condiciones lo que es un parque? Que ya está, pero obviamente se busca ampliar, llegar a la Ruta 14. ¿Cómo está ese tema? Y bueno, nosotros ahora, ya en los próximos días, ya tenemos autorizado una obra más, que es la Y, el acceso ese que está faltando, que está feo ese acceso. Sí, sí, sí. Y bueno, es todo lo que es ese ingreso por el acceso sur y hasta el martillo, sí, digamos, sí, que sí. Ahí va a ir una rotonda. Y ahí se va a mejorar todo lo que es el acceso al parque industrial también, ¿no? Pero bueno, yo creo que Enrique a eso le ha dado un impulso importante a todo lo que es el empleo, la producción, por eso él se viene reuniendo con diferentes actores de la ciudad. Bueno, conformó una secretaría que apunta por eso mismo, ahí te da el rango. Sí. Y ahora, qué importante el tema de la obra con la... cómo dinamiza la economía, sí, ¿no? Es decir, solamente es el trabajo de mano de obra, digamos, sino los corralones, o sea, toda la venta de los fletes, cómo trabaja cuando están las obras en funcionamiento. Esto es gestionar, que está bueno contarle también a la gente en lo que fue Buenos Aires, ¿no? Que muchas veces los recursos vienen ahí, la municipalidad puede hacer un montón de cosas, pero no puede encarar estas obras grandes. Hay obras que son imposibles para un municipio, ¿no? ¿Cómo ha sido articular con Nación? Con la figura de Enrique, obviamente, abriendo algunas puertas, pero también con provincia, ¿cómo es? Sí, por eso yo te dije que se logró un equipo entre Bordet, el equipo de Alberto Fernández, Enrique, se logró un equipo que eso se derrama para abajo. Entonces, nosotros también trabajamos en equipo con los equipos provinciales. Bueno, acá tenemos CAFE con nosotros. También. Que bueno, hay muchos proyectos que obviamente nos consultamos, ¿no? Bien. O, por ejemplo, cuando se armó el proyecto de vuelta de obligado, obviamente que fuimos convocados por CAFE. Bien, bien. Para de tomar algunas decisiones. Ruta 4, el proyecto se desarrolló acá con el equipo nuestro de la municipalidad. y después fue enviado a Vialidad Nacional, y bueno, y ahí se terminó de perfeccionar el pliego. Mira cómo se pero mueve todo un engranaje, sí, ¿no? Pero todo es en equipo, uh-huh. O sea, yo creo que eso también es un logro importante, uh-huh. Porque así es como salen las cosas también, uh-huh, uh-huh. Porque... Pero es como que se potenció, ¿sí?, esto, ¿no? Es decir, ver esta gestión en la provincia. Ahí ya aprovecho y te pregunto, ¿cómo estamos con el tema vivienda? Y bueno, nosotros tenemos el Instituto de Vivienda, que hoy están, nosotros estamos trabajando en lo que es el movimiento del suelo. Claro, porque de tres grupos. Llega un plan, pero vos tenés que llegar atrás, sí, ¿o no? Sí, de tres grupos de vivienda, bien, las 308, uh-huh, las 73 y las 34, que son obras que licita IAPB, uh-huh, pero nosotros le tenemos que hacer la parte de movimiento de suelo, uh-huh, infraestructura, etcétera. En eso estamos trabajando nosotros. Uh-huh, uh-huh. Entiendo que la provincia ya las tiene prácticamente adjudicadas las, uh-huh, obras. Y bueno, ahí está Marina Peñalosa, uh-huh, a cargo del Instituto de Tierra y Vivienda, que ella es la que lleva adelante, uh-huh, digamos. Todo. Y ahí también se articula IAPB, sí, Marina. Sí, sí, es toda una movida importante. A mí me, sí, gusta, porque está bueno esto, ¿no? Es decir, se articula, hay que llevar los proyectos armados. El otro día me decían, vos podés llevar una idea hermosa en la boca si no le llevaste el proyecto, no, no, queda ahí, imposible, en el aire. Y dice que en eso ha jugado un rol, sí, importante en tema de los proyectos de Concordia. Y sí, dice porque... que avisaba, Enrique, armen un proyecto de esto porque, sí, hay que presentarlo y había que ponerse a laburar, sí, con todo. Y bueno, por eso te decía que la estadía de Enrique en Buenos Aires, hemos logrado muchas, uh-huh, que se abran muchas puertas, y aparte él también enterarse, uh-huh, de programas, de cosas, de posibilidades para Concordia. Seguro. Vos, seguro, sabés que siempre él peleó para Concordia, digamos, sí, si bien, sí, trajo, sí, obra en toda la provincia, es su lugar, es, sí, Concordia. Sí. Entonces... Y pasa desde la obra hasta los desarrollos, sí, social. Sí, todo, sí, todo, sí. Gestión. El otro día anduviste por la defensa, anduviste viendo el tema de la defensa sur. ¿Cómo estás viendo todo? Bueno, nosotros la zona, ahí, ¿no?, estamos trabajando más que nada en lo que es todo el mantenimiento. Ahí está. Uh-huh. De todo, porque ahí tenés la estación de bombeo pluvial, uh-huh, la, sí, estación cloacal, que necesitan un permanente mantenimiento porque uno, uh-huh, nunca sabe cuándo, uh-huh, lo podés necesitar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y hablar un poco con los muchachos, uh-huh, sabés, sí, que falleció Carlitos, sí, Reyes, sí, entonces, sí, bueno, hubo que reorganizar ahí el equipo, uh-huh, pero la verdad, uh-huh, había equipo, uh-huh, o sea, los muchachos están, sí, trabajando bien. Sí, una continuidad bien, más, ya, exacto, que lo vamos a extrañar, pero... Sí, exactamente, uh-huh, uh-huh, pero bueno, re bien estaban trabajando los muchachos, y bueno, uh-huh, y ahora... Obviamente que ellos entre ellos también se han rearmado, uh-huh, como grupo, y bueno, me consultan en, uh-huh, todo, así, uh-huh, que ellos me están haciendo ese trabajo de mantenimiento de la defensa como mantenimiento de pluviales. Uh-huh, uh-huh. Así que también ellos tienen que salir en días de lluvia, uh-huh, sí, y trabajar en todo. Sí, tienen que resolver cosas, sí, ahí importantes cuando hay una situación de lluvia. Tratamientos cloacales. ¿Cómo estamos con ese tema? Planta de tratamientos, uh-huh, cloacales, estábamos esperando la no objeción del, uh-huh, pliego. Ahí está. Sabes que se llamó a licitación, uh-huh, y bueno, uh-huh, obviamente que con todo el tema dólar. Sí, económico, ¿no? Por el tema económico se tuvo que, uh-huh, dar de baja a esa licitación y se rearmó, uh-huh, otra licitación. Y, uh-huh, bueno, en eso se estaba esperando la no objeción. Uh-huh. Ya el proyecto está aprobado, esto le contamos a la gente, esto ya está. Sí, falta, sí, la empresa que venga. Y ahora hay que llamar una nueva licitación, uh-huh, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero es otra obra importante para Concordia. Sí, sí, que viene por acá, por la zona sur, sí, y todo eso. El tratamiento de los líquidos cloacales, uh-huh, en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Es un beneficio del río también. Uh-huh. Sí, sin duda. Y Mireya tiene mucho trabajando, sí, con el tema de las aguas. El otro día rindió mi hija el acuífero guaraní, me vino Mireya. Vamos a llamarla, le decía, mi hija tuvo que rendir ahí en la escuela. ¿Desafíos que quedan? Y varios. Uh-huh, uh-huh. Tenemos una lista bárbara para, uh-huh, trabajar. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, en eso estamos siempre tratando de reforzar el equipo porque... Uh-huh. Ahí está, hay un temita ahí. Uh-huh. Y sí, porque, uh-huh, la verdad que tenemos muchos desafíos, uh-huh, de lo que es la gestión nos queda el año que viene, digamos, uh-huh, y nosotros estamos tratando, uh-huh, de agilizar todo lo que podamos, todas las gestiones que tenemos, uh-huh, en Buenos Aires. Obviamente que todos los proyectos tienen un proceso. Sí, seguro. Que vamos, ¿no?, que venimos, pero, bueno, estamos avanzando. Nosotros... Es bueno ver esto, apelando también a tu historia, ¿no? Se ve que se ve a Concordia como una ciudad potente en el plano nacional, ¿no? Porque primero más allá de la convocatoria de Enrique, pero después el escenario de obra, la visita que viene y te hablo de políticos del oficialismo, de la oposición, da la sensación de que Concordia se instaló fuertemente, sí, ¿o no? Sí, es verdad. Incluso yo creo que en la provincia tiene un rol importante la ciudad. Y además, viste, toda la... los políticos nuestros que la verdad que siempre se han destacado a nivel nacional y provincial. Esto del equipo, ¿no? Y de la gente que trabaja con vos, obviamente que siempre queremos más porque mientras más seamos, pero es un equipo que se afianzó, que está trabajando fuertemente, ¿no? Sí, hemos logrado la verdad que un buen equipo de trabajo. Obviamente que nosotros, como yo te digo, si por ahí necesitamos estudios de suelo que le damos a la universidad, pero siempre tratando de buscar lo mejor para que salgan los proyectos, que salgan bien y poder desarrollarlos y que sean aprobados rápidamente, ¿no? Porque hoy cada día te exigen más cosas, digamos, porque hoy desde el punto de vista ambiental, o sea, toda obra que se hace está... Hay que pensar. Está en la agenda pública el tema del ambiente. Tenemos encima el cambio climático. Ya lo estamos viviendo, digamos, el cambio climático. Y es necesario que todas las obras estén pensadas desde lo ambiental también. Me enteré el otro día, y está bueno y te lo quiero preguntar, que lo que tiene que ver con comisiones barriales pasó a tu órbita también. Valioso eso, ¿no? Porque ahí tenés a los tipos de los barrios que te dicen las necesidades, ¿viste? Sí. Y se transforman en personas importantes para una gestión o no. Sí. Es importante porque es el referente del barrio. El que te trae los problemas, el que sabe los problemas del barrio. Te abollan la puerta golpeándote, pero bueno, es entendible, ¿no? No, pero está bueno porque a veces uno no tiene el tiempo necesario para estar viendo los problemas barriales inmediatos, digamos, ¿no? Entonces ellos son los voceros oficiales de la gente también, ¿no? Entonces ello te ayuda a la gestión, porque vos estás conociendo la realidad del territorio. Ahí está, ¿eh? Mireya, de política no te voy a hablar hoy, pero queda la pregunta, continuará, porque hay un escenario de política. Pero bueno, felicitarte por el laburo que están haciendo, la verdad que impresionante. Hoy lo que más importante es la gestión. Yo creo que hoy empezar a hablar de candidaturas y etcétera no sube. Hoy nosotros, yo creo que la mejor política que podemos hacer es la gestión. Sí, yo creo que va por ahí. Hoy la gente quiere eso, sí. Más allá de que hay discusiones, peleas, sé que tenés una reunión y me son dijeron. Son normales las peleas, pero bueno, ¿qué va a hacer? Son, el compañero va a decir. Lo que pasa es que Mireya tiene una historia en la militancia, en el trabajo político, en el territorio. Pero está, a mí me parece que va por ese lado, la gestión. Sí. La gente quiere que le solucione los problemas, ¿no? Y bueno, como cuando en la campaña anterior, como dice siempre Enrique, nosotros no hicimos campaña, hicimos gestión. Y yo creo que es esa la que va, digamos, ¿no? La gente vea que si uno está en un lugar es para laburar para la gente, digamos, y tratar de resolver los problemas. Sin duda, sin duda. Mireya, un gustazo tenerte. Lo mismo, siempre es grato. Mireya siempre viene buena onda, por eso facilita las entrevistas, así que te agradezco mucho. Gracias, Juan, y también que anda por ahí. Bueno. Y bueno, sabés que en cualquier momento te andamos jodiendo de nuevo. Bueno, sí, no hay problema. A mí me gusta porque por lo menos uno tiene la posibilidad de comunicar lo que se está haciendo. Para que el oyente y el vecino tome la magnitud de este escenario, ¿no? De este escenario de hoy. Claro, exactamente. Viste que por ahí no se toma. Aparte no hemos hablado casi nada de lo que está, o sea, de la obra. Todo lo que se está haciendo. Hemos tocado algunas cosas, pero hay muchísimo más para hablar, ¿no? Seguro, seguro. Por eso después vamos a seguir, Mireya, con esto. Porque aparte, ni siquiera hablamos de montos de obra. Estamos hablando de millones y millones que andan dando vuelta que tienen que ver con obras claves en la ciudad de Concordia, ¿no? Sí. Para mí el aeropuerto va a cambiar una realidad. Va a cambiar totalmente una realidad de Concordia, ¿no? Y después lo que va a hacer el turista elogia la costanera esta. Imagínate cuando se encuentre con todo... al recorrido de la costanera, lo que va a hacer o no. ¿Cómo están los vecinos allá del Neve? ¿Contentos o no? Yo creo que sí que están contentos. Ahora creo que tenemos que ver con que Enrique firmó un convenio con el gobernador el otro día cuando vino, por un monto para hacer equipamiento de cartelería. Sí, exacto. Así que bueno, todo eso se va a trabajar con los vecinos, con Aldo. O sea, sí, está bueno esto, trabajar, convocar a los diferentes áreas para trabajar por un mismo fin, ¿eh? Gracias, Mireya, un gustazo. Gracias a vos. Gracias, Juani. Ahí está Juani.